han recomprado varetas, weón. No, el cartucho, un paso de acá. Bueno, una chimba, weón, una chimba esa vareta. Con su papo, quieto, escucho, hijo de puta, páseme la plata de la caja, bebé, o le pego su taponazo. Eso es real, son situaciones, razones. Para contarlas tengo demasiadas. Eso es real, son situaciones, razones. Para contarlas tengo demasiadas. Bueno, y así pasó, eso te cuento. Bueno. Por favor, organiza las joyas que están en la caja fuerte. ¿Cuáles, estas? Sí, por favor. Dale, dale, ya va. ¿Qué hubo, gonorrea? Se quedan callados y me pasan toda esa mierda. ¡Ya te siento, mal parido! ¿Te quieres morir? Yo rápido, si estás mierda en los bolsos, lo que más quepa. Por favor, no nos hagan nada, por favor. ¡Muete, movete! ¡Saca esa mierda rápido, hombre! Ay, relajado, todo bien. ¡Silencio, hijo de puta, se los estallo! ¡Saca todo eso rápido que ya nos tenemos que abrir! ¡Vámonos, gonorrea! ¡Vámonos, que en esto viene la tomba! ¡No van a estar llamando a los tombos! ¡Callaos, pues! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Movete, movete, movete! Nadie resultó herido en el robo a la joyería Córdoba, ubicada en el centro de la ciudad de Popayán. Al parecer, la suma se extiende hasta los 600 millones de pesos. Asimismo, aún no hay implicados en este hecho delincuencial. Actualmente, la SIJIN adelanta una investigación para dar con el paradero de los ladrones. Todo lo anteriormente escuchado es una ficción sonora que dramatiza lo sucedido.